ganador del premio Clarín como mejor actor de TV por Botines en 2005 y nominado por Hermanos y Detectives. Bueno, y así hemos conocido a este actor Rodrigo de la Serna, que el 18 de abril cumplió 46 años.